Tenemos nuestro primer entrevistado en línea. Se trata de una persona muy querida por mí, que la conozco hace muchísimos años. La conocí en Cuba, aunque parezca increíble. O mejor dicho, me encontré con él en Cuba. En realidad yo lo conozco a Fray Antonio gracias a ese gran luchador que fue Eduardo Pimentel, cuando empezó esa lucha titánica por la abolición del servicio militar obligatorio. No sé si Fray Antonio se acuerda, pero yo estuve ahí junto con Eduardo, Pablo, que era Pablito en esa época, y bueno, lo acompañamos a Eduardo Pimentel. ¿Cómo estás, Fray Antonio? ¿Estás bien? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Te tengo que decir que no escucho nada, ¿eh? ¿Escuchás muy mal? Muy mal, sí. Bueno, a ver si podemos hacer algo para que escuche. ¿Ahora me estás escuchando mejor? Sí. Bueno, yo uno de mis libros te lo tengo dedicado, no sé si alguna vez tuve la oportunidad de decirte, a mi hermanito menor, Fray Antonio, ¿no? Y acá junto con José Iglesias estamos pensando en el tema de los desaparecidos de hoy, los desaparecidos en democracia, y nos interesa mucho que nos digas cuál es tu idea al respecto de esta democracia y de por qué sigue habiendo desaparecidos en esta democracia. Bueno, mira, hermano, ciertamente sabrás que durante la dictadura acompañé muy de cerca a nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, y allí pude palpar el dolor terrible que producen las desapariciones. Yo llegué a pensar que nunca más habría ningún desaparecido, pero lamentablemente se han dado algunos casos en nuestra joven democracia. Me han dolido muchísimo y creo que tendríamos que hacer todo lo posible para que eso se corte de raíz y que jamás haya desapariciones por ningún motivo, mucho menos las desapariciones que pudieran venir desde los que detentaron el poder en la dictadura. Bueno, está el caso de Julio Jorge López, que es un caso, me parece, paradigmático, ¿no? Porque justamente Julio Jorge López era testigo contra el general Camps, ¿no? Echecolás, ¿no? Echecolás. Sí, fue muy doloroso, un hombre humilde, honesto y trabajador que había sido ya sufrido en su propia carne la crueldad de los tratos que daban a todos los que desaparecían entonces y había estado detenido, y que ahora en democracia le vuelva a pasar algo parecido es algo inconcebible. Ahora, a mí siempre me resultó inconcebible, como bien decís, que vos también fuiste preso por la ley de defensa de la democracia, y creo que esa ley de defensa de la democracia, en tu caso y en la de otros, se aplicó con un criterio que tenía más que ver con la dictadura militar que con la verdadera democracia. Si no me equivoco, vos te presentaste espontáneamente. Sí, yo me presenté porque estaban diciendo tales barbaridades de que respecto a los muchachos que habían ido equivocadamente, por supuesto fue un error muy grave el asalto al cuartel de la Tablada, y como yo los conocía bien a los pibes porque trabajaban en el movimiento Todos por la Patria, los conocía de cerca y sabía que eran muy buenas personas, que habían sido llevados ahí de una manera equivocada por Gorriarán Merlo, pero que no eran los que pintaban los militares que hacían esas afirmaciones de que eran torturadores, asesinos, sino eran buenos muchachos con grandes ideales, pero con una actitud equivocada. Y a mí no me condenaron, yo creo, estoy seguro, por el hecho de la tablada, porque sabían bien que no tuve ninguna participación, ni estaba enterado de nada. Fue una acción secreta de unos pocos que no eran representantes de autorizados del movimiento, o sea que no fue una cosa del movimiento Todos por la Patria, sino una acción aislada del grupito que Gorriarán llevó ahí a enfrentar a los militares. Y yo me presenté por... me parecía que era indigno lo que se estaba diciendo de esos chicos, que yo los sabía muy buenos. Así que no me condenaron por eso, sino por el hecho de haber acompañado durante años a la madre de Plaza de Mayo en las rondas de la plaza y en todas sus presentaciones, todo lo que hacían por sus hijos, reclamando la aparición con vida. Eso estoy muy convencido que ha sido ese el motivo, porque ya en la dictadura me habían amenazado a matarme, y como no lo pudieron hacer, porque seguro que Dios no se los permitió, ese misterio de la providencia divina, ellos dijeron que ya iba a pagar yo las consecuencias de haber desobedecido. Que me dijeron así, con estas palabras: si volvés una sola vez a la plaza, yo te voy a matar, el militar que me amenazó. Al terminar una vez, un jueves, las rondas de la plaza, en un colectivo, el 28, que yo tomaba para venir precisamente aquí a Pompeya, donde estaba entonces en comunidad. ¿Y finalmente recibiste una especie de amnistía? Porque te habían condenado a 20 años de prisión, ¿no? Sí, pero no fue amnistía, sino fue por los 70 años. Cuando cumplí 70 años, ahora estoy haciendo el 84 ya. Ah, bueno. Cuando cumplí 70 años, me mandaron a prisión domiciliaria, al convento donde estaba hasta ahora, Santa María de los Ángeles, en Coghlan. O sea que vos cumpliste toda la condena. Cumplí la condena según las leyes, porque se redujo a 10 años por ese motivo. Yo entré con 60 años, cuando cumplí 70 fui enviado a prisión domiciliaria. ¿Y cómo, qué sentís ahora después de tantos años, después de tantos cambios en la democracia que hemos tenido, con Menem a nuestras espaldas también? ¿Pensás que esa lucha de esos muchachos, más allá de los errores, era una lucha que tenía sentido, que políticamente esta democracia había que defenderla de una manera muy distinta que solamente con declaraciones y palabras bonitas? Yo creo que la lucha de todos esos pibes seguramente ha dejado algún fruto, aunque la acción a mí siempre me pareció muy equivocada. Lo dije en el juicio delante de ellos y lo sostuve todo el tiempo de cárcel. Fray Antonio, fueron verdaderos Fray Antonio José Iglesias, le quiero hacer una pregunta. Sí, querido. Con todo el respeto de su historia y toda la estatura que ha adquirido con esa lucha, cuando ocurren cosas como lo que acabamos de ver por televisión, de una chica como Candela y chicos que desaparecen, ¿cuál es su opinión? ¿Qué siente usted frente a estos hechos de la actualidad? Sinceramente se me parte el alma pensando en el dolor de esa madre, por ejemplo, toda esa familia. Y creo que es algo que deberíamos erradicar totalmente. Trabajar de tal manera que nunca más nadie cometa ese crimen de hacer desaparecer a ninguna persona. ¿Y esto cómo se logra? Hemos avanzado en este sentido, porque las cosas se siguen repitiendo. Usted bien dijo, nadie puede volver a hacer desaparecer así a personas, pero sin embargo siguen desapareciendo. ¿Qué nos falta hacer? Yo creo, entre todos, ir tomando más conciencia del respeto al ser humano. O sea, ese respeto a los derechos humanos debe ser una cosa que se grave muy en el corazón, muy adentro de todos los argentinos. Fray Antonio, yo recordaba cómo nos conocimos, que fue justamente en la lucha de Eduardo Pimentel. No sé si te acuerdas de esos días donde Eduardo se había opuesto en uso de la patria potestad, que su hijo Ignacio entrara al servicio militar obligatorio. Sí, trabajé mucho al lado de él, yo en esa causa. Bueno, yo sigo haciendo, soy muy amigo de Pablo, de Pablito, el hijo, uno de los hijos de Eduardo. También lo he visto de vez en cuando, y a su madre y a sus hermanas también. Sí, realmente es una familia que verla siempre me conmueve. Mabel parece que bueno, sigue tan joven como siempre y siempre amándolo a Eduardo profundamente. La pregunta que te hago es, esa lucha que Eduardo Pimentel comenzó contra el servicio militar obligatorio, yo siempre pensé que iba más allá del servicio militar obligatorio, que Eduardo pensaba en como en otro tipo de país, en otro tipo de relación entre las personas. Creo que sí. ¿Y vos pensás que estamos cerca o lejos de conseguir esa forma de vida que Eduardo? Que hemos avanzado, seguramente falta mucho todavía, pero hemos avanzado mucho. ¿Pensás que esta democracia tiene posibilidades de realmente respetar en forma integral los derechos humanos? Creo que sí, en forma integral no creo, ¿no es cierto? Porque para eso tiene que haber una maduración de todo nuestro pueblo, pero que se ha logrado mucho y que hay que seguir apoyando estos esfuerzos porque ciertamente la oposición a este gobierno ha demostrado que no hay para nada ningún otro camino. Fray Antonio, una pregunta. Usted está viviendo en este momento en la comunidad franciscana de Pompeya, que es una comunidad con mucha relación con un ambiente con muchas necesidades, muy vivo y demás. En todos estos años, ¿ha crecido el número de miembros de esa comunidad o se ha reducido? ¿Cuántos son ustedes hoy en este momento? Hay un grupito de jóvenes, pero son unos pocos, y por eso estamos teniendo que nos vemos forzados a reducir la atención de parroquias. Por eso hemos tenido que dejar la parroquia de Santa María de los Ángeles, y a mí me han traído aquí a la enfermería porque estoy todavía con una hemiplejia que me tiene todo el lado izquierdo inutilizado. Y seguramente notarán que en mis expresiones, por mi poca coordinación, y que lo hago con dificultad. En realidad no se nota eso, todo lo contrario. Me parece que usted tiene la pausa de la sabiduría y la fuerza de todos los años que han transcurrido, ¿no? A mí me interesaba mucho, más allá de que esté en la enfermería, está en un lugar muy sensible de la ciudad de Buenos Aires, como es Pompeya, donde se concentran infinidad de necesidades, y la verdad debe ser muy heroico luchar contra todo eso desde una parroquia o desde la Basílica de Pompeya, ¿no? No, y sabés que como entre nosotros, pero el que me acompañó en toda la lucha y durante los años de cárcel, me visitó en la cárcel de Casero todas las semanas en lo que llamaban visita espiritual, nuestro hermano Luis Cosia. Sí, sí. Ha tenido una serie de operaciones absolutamente imprescindibles por una infección gravísima que se le extendió por casi todo el cuerpo, lo llevó al borde de la muerte. Ahora está en franca recuperación, aunque todavía sin posibilidad de recibir visitas ni hablar con nadie, excepto con los más íntimos aquí. Está en el centro Martin Kunz, padre Luis Cosia. ¿Y cómo es su relación, Fray Antonio, con la jerarquía de la iglesia? ¿Lo acogen, lo cuidan, lo...? Mira, en este momento me han dejado tranquilo. No es poco. ¿Eh? No es poco eso. Desde que vine de La Rioja, allá estaba con Monseñor Angelelli. Sí. Ese obispo asesinado por la dictadura en un accidente provocado que se aprovechó para matarlo y que todavía no logra ser reconocido como verdaderamente asesinado. En eso tiene una grave responsabilidad la jerarquía de nuestro país, el resto de los obispos, que no se animaron a acompañarlo durante su vida y menos salir denunciando que había sido asesinado, porque todavía no lo han dicho públicamente nunca. No, es cierto, Fray Antonio, la complicidad de la iglesia ha sido tremenda. Yo soy muy amigo de Rafael Villegas, que es un gran compañero, que estoy seguro que tú lo conoces, un discípulo de Rubén Dri. Y sí, bueno, lo conozco y lo quiero mucho, Rubén Dri. Bueno, yo te quería mandar un fuerte abrazo, realmente me conmueve mucho poder hablar contigo. Ha sido para nosotros, para este programa, un honor. Y te voy a saludar como nos saludábamos en los tiempos en que nos veíamos con mucha frecuencia. Paz y bien. Paz y bien, sí, hermano. Un gran abrazo, hermano, un gran abrazo. Y paz con justicia, porque si no, no hay verdadera paz. Exactamente. Paz, bien y justicia. Un abrazo, hermanito. Un abrazo y saludo a todos los demás hermanos y a los que escuchen este programa.